Omachan y esto es Anime Animate. Como ya dije, el día de hoy hablaremos de retos que solemos hacer, retos que nos han puesto durante nuestra vida, retos que hemos visto en internet y bueno, ese tipo de cosas que de repente ya se están volviendo como demasiado locas, demasiado extrañas. Esas también tendencias o modas raras que sacan en internet. ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer retos o modas raras de internet? Y bueno, ya estamos en la semana de Halloween también, así que vamos a hablar también quizá un poquito de eso. Y bueno, vámonos al primer bloque musical en lo que empezamos a comentar. Y en lo que ya termino de poner los posts en Facebook y en el chat, porque obviamente todavía no termino de eso, ¿ok? Entonces, vámonos con el primer bloque musical y yo regreso. ¡No se vayan! Yeah. first laugh. Ariadne Shija, nada más. qué triste. Saludos de este lado a fan del anime y a Vocaloid Warrior, que también son los únicos que están. Y obviamente creo que todos los demás, todos los 32 que faltan, que me marca aquí el sistema, están en versión ninja porque nadie ha saludado. Nadie ha dicho nada. Qué triste. Pero pues bueno, así es esto. Como les dije al inicio del programa, el día de hoy, ya somos menos, ya somos 33, ok, ya se fueron 3. El día de hoy hablaremos de retos de internet, o retos que has hecho durante toda tu vida. ¿Alguna vez has hecho algún reto o has retado a alguien a hacer alguna tontería, alguna cosa extraña, algo que no quería hacer? Dicen que de la moda también lo que te acomoda. Pero en internet hay muchas cosas raras sobre las nuevas tendencias, las nuevas formas de moda, de vestido, de maquillaje. ¿Te atreverías a hacer alguna de estas cosas raras? No solamente se limitan a mujeres, sino también a hombres. Entonces son como cosas raras y bastante, bastante extrañas. No sé, ¿alguien se ha atrevido? ¿Nadie se ha atrevido? Ok, seguimos en que nadie dice nada. Dice Bocaludo, ¿piensa que seguir los retos de internet es no tener sentido común? Hay cosas mejores que imitar y los intentos patéticos por llamar la atención que no se merecen desde un principio. Ok. Pues es que son retos verdaderamente que rayan en la estupidez o que rayan en el no conocer si tu cuerpo está apto para este tipo de cosas, porque obviamente muchos accidentes han surgido alrededor de este tipo de cosas. Muchos dañan la salud, muchos son venenosos, muchos te pueden generar problemas, si no es que la mayoría es que son así. Entonces son complicados. Y bueno, como nadie opina nada y nadie dice nada, que está genial. Vamos a ver, vamos a hablar de los temas, de los, ¿cómo se llaman estos? Retos. De los retos más comunes que se han hecho en YouTube. Y bueno, quizá alguno de ustedes ya lo hizo, se atrevió y dijo, igual y no tengo canal, o igual y sí lo subo a mi canal. Y pues a ver qué pasa. No sé, alguien dijo, vamos a hacer una reunión entre amigos, vamos a hacer el reto, a ver qué pasa, a ver quién se muere, a ver qué sucede. Uno de los más conocidos que fue el reto de la canela. Que bueno, el reto en sí insistía tomar un polvo de canela y atascarte la boca con una cucharada. Bueno, tomar una cucharada de canela en polvo y bueno, intentar de tragarla. Y no morir en el intento. Obviamente la canela al ser en polvo pues se esparcía por toda tu boca. Al ser igualmente en polvo pues no tiene humedad y eso es volátil. Entonces en cuanto respiras pues obviamente vuela. Y entre que te pica la nariz, te pica la garganta y te pica muchas cosas. Y obviamente pues era bastante como tortura. Ya que esto pica, por sí la canela en exceso es venenosa. Si tú comes bastante canela, es venenosa, te hace bastante daño. Es bastante perjudicial a la salud en exceso. Y obviamente todos esos retos salieron súper mal. Hubo gente que sí se lastimó muy feo. La garganta, hubo gente que sí. No conozco o no he visto o no he sabido de alguien que se haya muerto haciendo el reto de la canela. Pero sí es bastante irritante y bastante dañino a las vías respiratorias. Pero aún así mucha gente lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo porque pues se volvió como una fama en internet. Y es como tienes un canal en YouTube, tienes que hacerlo porque es la regla, ¿no? Por aquí Vladimir Alexander dice, pues yo no lo he hecho ni lo voy a hacer. Se refiere a ningún reto, él no está dispuesto a hacer ni a cumplir ningún reto. Ni ninguna moda al parecer. Otro de los retos que también fue como muy sonado fue este reto que se llamaba el reto de Kylie Jenner, que era el de tomar un vaso o un algo pequeño donde pudieras como succionar o sacar el aire y meter tus labios a través de ese... de esa succión, vaya. Tú sacas el aire del vaso, de lo que sea, y este va a succionar tus labios. De tal manera que cuando pase un muy buen rato, tus labios obviamente se hincharán. Y este reto salió a raíz de una de las famosas Kardashian, la más pequeña que se llama exactamente Kylie. Y bueno, ella se hizo la cirugía, se puso botox en los labios y pues fue de esta manera que quedó. Ella, sin embargo, mucha gente se le hizo como entre atractivo y raro. Y tengo que hacerlo. Aquí sí hubo varios lastimados, hubo mucha gente que no solamente se abrió los labios, sino que sí se abrió de manera exponencial los labios, de tal manera que tuvieron que ir al doctor a coserle el labio después de tratar de desinflamar esta situación. Y bueno, hay gente que sí tuvo deformaciones gracias a este fabuloso reto, que pues bueno, indica que más gente se volvió como medio tonta tratando de imitar a otra gente, ¿no? ¿Por acá qué? ¡Ah, no! Del 2016, el del reto de la canela fue en el 2015. El reto de los labios me parece que sí fue en el 2016. No sé, la gente está muy loca. Pero lo genial de esto es que no importa la fecha en que salió. Lo interesante de esto es que si ustedes buscan retos de la canela o retos de Kylie Jenner o el reto de la leche o el reto del la quemadura con hielo, a la fecha lo siguen haciendo, es algo muy extraño porque la gente lo sigue haciendo, o sea, es como... Ah, ya abrí mi canal y quiero que la gente vea que soy que sigo tendencias o que marco la diferencia o que también ya me uní a esto. Entonces, como la novatada es hacer esto de los retos y se avientan a hacer los retos. Pese a que estamos en el 2017, casi 2018, no importa, la gente lo sigue haciendo. Saluditos a Maricuchiqui. Entonces es como raro, pero la gente lo hace. Sí, el nuevo ahorita en 2016 ya es más como... Ya no es tan dañino, ya como que le bajaron esa cuestión de los retos. Porque creo que el más actual es el de Flores Lava, como dice aquí Máximo. Gente Aizama, ok. Y ese pues no está, o sea, no está tan dañino a la salud, o sea, no te afecta en nada, no te hace terminar en el hospital, a menos de que seas muy menso y te subas en algo en donde te puede lastimar o brinques y por X razón, en lugar de tener una buena elección de dónde brincar para salvarte y que el piso no te queme, porque el piso es lava. No sé, la gente está muy loca y a veces muy tonta, entonces se lastime de otra forma más fuerte. Pero realmente es como el más tranquilo, o ha sido el más tranquilo en cuanto a salud se refiere, dado que los últimos dos, pues uno es un potencial veneno y quieras o no te lastima de maneras atroces la garganta y la nariz. Incluso puede hacer que te ahogues de maneras brutales la canela en polvo. Y el otro, bueno, ya hay gente que se abrió la cara de manera fea. Tratando de succionar y haciendo que sus labios queden enormes. Entonces sí, está como... Sí, por ejemplo, aquí también Volcán los Warriors pone que el reto, uno de los retos más estúpidos, que es cierto, que también surgió en este año, no tiene mucho, es el de echarse agua caliente en lugar de como el Ice Bucket Challenge. Pero el Ice Bucket Challenge al principio tenía una situación de fondo, es decir, tenía una razón por la que la gente se empezó a retar. Y realmente era que la gente donara ante una situación de una enfermedad que se quería estudiar y recargar fondos para que esta situación se estudiara, esta enfermedad se estudiara y llegara a algún punto. ¿Y por qué el hielo? ¿Por qué el hielo con agua? Bueno, porque esta enfermedad lo que hace es hacerte sentir como cuando te cae una cubetada de hielo con agua, que contrae tus músculos, que contrae, te pone como a temblar sin control, y es una situación donde el cuerpo humano entra en una fase rara, y esa enfermedad hace que el cuerpo entre en esa fase exactamente. A eso se referían y por eso surgió el reto. Sin embargo, bueno, la gente le dio por hacerlo nada más porque sí, sin donar, porque además era eso lo más terrible. La gente empezó a hacerlo sin donar y pues bueno, afortunadamente la fundación que empezó a hacer el reto para que la gente donara, para que la gente diera dinero para estudiar esa enfermedad, sí recaudó algo de dinero, no fue como que los millones de millones de millones, pero sí recaudaron fondos. La diferencia ahora que el reto es echarse agua hirviendo, o sea, tienes el agua hirviendo en la estufa y vas con alguien y se la avientas en la cara. Bueno, ya eso ya es como algo bastante salvaje. Ya se han muerto muchas personas por ese nuevo reto, porque sí es como el más reciente. Pero sí, pues ya está entrando la gente en la fase de hacerte daño simplemente porque sí, nada más porque sí, sin razones. Pues ni razones de divertirse, ¿no? O sea, hay retos que son como para divertirse, como el de Flor y Slava, que son como graciosos, entre amigos. Pero estos ya de aventarse agua caliente y no, eso ya está como raro y feo. Y feo, porque hay gente que se lo han hecho y está desprevenida, entonces tiene unas super ultra quemaduras del tamaño del mundo. Máximo Gentai Sama dice: el Maniquí Challenge es el más sano. Yo creo que fue el más sano y uno de los más entretenidos, porque realmente hacer que te quedes inmóvil durante la toma o durante las diversas tomas es algo bastante entretenido. Bueno, yo pienso, a mí me llamó muchísimo la atención y creo que fue uno de los challenges que más he disfrutado ver, porque además se corrió por muchos lados, entonces podías ver lugares muy interesantes, oficinas, lugares de teatro, la NFL participó en ello, o sea, hubo mucho, como mucho movimiento, porristas, escuelas, salones, bastantes cosas, o bastantes lugares donde hicieron este reto, y fue bastante interesante. A menos que te paralizaras en ciertas situaciones. Bueno, sí, también puedes encontrar este de Maniquí Challenge en versiones un poco más hardcore. Y entonces, pues sí me tocó ver algunos como que tenían el principio de querer parecer un poquito más picantes y tenían situaciones medio raras e incómodas, pero graciosas, finalmente graciosas. Y ese fue como bonito, como atractivo. Otro de los challenges que pasó, este me parece que fue también en el año pasado, en 2016, que fue, era llamado el reto de la leche. Y bueno, este fue especialmente asqueroso y hay que tener bastante fuerza estomacal para verlo, porque bueno, al principio era tomarse el galón de leche entero, Y bueno, tratar de no vomitarla. Al principio era ese como el reto, ¿no? Tratar de beber todo el galón de leche e intentar no vomitarlo. Y bueno, conforme ya saben, sale el reto y empiezan las modificaciones. Al final se trataba de que pintaras, como que dividieras tu galón de leche en varias secciones. Está cada una de las secciones pintadas de diferentes colores y te las ibas bebiendo, ¿ok? Y al final de beberte todos los colores, obviamente tenías que inducirte al vómito para así ver o tratar de que salieran los colores, de esta manera hacer la leche arco iris. Entonces, es una serie de cosas bastante, bastante grotescas. O sea, primero forzarte a tomar un galón de leche y luego vomitar el galón de leche. Si de por sí ya el reto de la leche era asqueroso, porque mucha gente no se pudo terminar el galón de leche, no llegaron ni a la mitad y ya estaban vomitando el galón. Ahora forzarte a tomar 7 colores distintos de leche nada más para ver el arco iris mientras vomitas, si es como, Dios mío, la gente que está pensando. Pero bueno, es que la gente está muy loca. Pero bueno, esto así. Por aquí ya me hicieron un pedido de canción. Ok. Pues vámonos con bloque musical. Ay, Dios, ya lo perdí. Acá está. Entonces vámonos con el bloque musical. Si desean alguna canción o algún pedido en especial, pues háganmelo saber. Y yo regreso. Esto es Anime Animate y continuamos, chicos, con cosas de retos e internet. ¡No se vayan! Por ti tiene que ser un secreto, pues tan solo puedo mirar. だ BBQ でバーベキュー、それから夜には花火をしようよ、二人で秘密のアイランド、オッケーロコン、何とも言う天才とは神様、肉食べたい、だがしかし 言わゆるしか よろしくね、おセンチメンタル、鋼のメンタル、それでも明日は筋肉痛、 順風満帆、貫いていくわ、私をしっかり信じてね、 世界で一番こんなに楽しい夏の一日をありがとうね、 お疲れ様、 美しいほど届かない現実 出会いは ソフトウェブソフトウェブまだ知らない世界へ歩き始めた無謀な挑戦者さ剣士の刃で明日を切り開けばいいんだろう誰かのもんじゃない自分だけのストーリー Cause we are still alive Diamonds on the road

pero creo que sí. Me pregunta sobre la voz de Patricia Acevedo. ¿Quién hace la voz de Serena Zucchino, de Lisa Simpson, de Angélica Pickles, en las dos versiones de niña y de adolescente? También hace la voz de Milk, la voz de Chaos, la voz de Lisa Hayes, la voz de Lizzie Devine, de Los Chicos del Barrio, Charlene, de Dinosaurios, la voz de Gasparín, Patty Mayonis, Dos Narinas, la princesa Adora, Y pues hasta ahorita, bueno, hace muchas más, pero esas son como las más conocidas, ¿no? Eso es lo que me preguntabas. Sí, fue una de las voces de Lisa Simpson. Recordemos que actualmente los Simpson creo que tienen otro doblaje. Pero dentro de la temporada de la 1 a la 15, Patty fue la voz de Lisa Simpson. Patricia Acevedo debe de tener alrededor de 59 años, quizá llegando a los 60 por ahí. Sí, es una veterana. Pero una carrera bastante, bastante buena, bastante, bastante envidiable, porque ha hecho muchas cosas en el doblaje artístico. Pero seguimos con esta cuestión de los retos. Sí, Lisa Simpson es la hija de Marge, hermana de Bart, la de cabeza de piquitos. Bueno, es que las dos tienen cabeza de piquitos. La que no usa chupón, esa es Lisa. El reto del condón. ¿De qué consistía este reto de condón? ¿O de qué consiste? Porque todavía hay gente que lo hace. Muy similar al Ice Bucket Challenge, consiste en llenar un condón con agua y después dejarlo caer en la cabeza de una persona en la cual esté preferentemente sentada. Y lo gracioso de este reto es que el condón, en lugar de romperse, se adecua a la forma de la cabeza, dando como resultado una imagen bastante graciosa y peligrosa, porque el chico queda atrapado en un condón gigante lleno de agua. Obviamente, si la persona respira, va a respirar el agua y entonces va a tener problemas por ahí. El reto también del Salt and Ice o Sal y Hielo. Y bueno, este reto tan bobo es bastante, bastante hiriente, o sea, le estima bastante, pues, dañino a la salud. Este reto consiste en sostener en la palma de la mano o en alguna parte de tu cuerpo un poco de sal y después proceder a poner un hielo y durante el mayor tiempo posible aguantar esta combinación. Lo peligroso, bueno, es que debido a esta reacción química que sucede entre el hielo y la sal, se generan quemaduras de congelación bastante, bastante severas, bastante, bastante dañinas para la piel, llegando a ser incluso quemaduras de tercer grado las que se han generado en la piel de diversas personas. No lo intenten, no sean mensos. ¿Qué otros más retos? ¿Qué? Acá me preguntan más cosas. No me preguntan nada, solamente hacen acto de aparición. Saludos hasta Tepito, dice Losita94. Ok, por aquí el Osito 94 me pone el cover de Hinamoto Maruchan. No he encontrado, si alguien es tan fabulosamente mágico y me puede encontrar el cover, no, el cover no, el opening completo de Hinamoto Maruchan R, es decir, la temporada 2 de Umaru-chan. No he encontrado el opening completo, encontró partecitas y un chorro de covers, como siempre. Pero no encuentro el opening original, grandote, completo, de más de 30 segundos. No, de más de un minuto, así que pues bueno. Ahí, si lo encuentran, pásenmelo, por favor, porque me urge. No intentar, pues ningún demonio. Ningún reto. Ningún reto porque todos son muy malos. Hacen mucho daño. Pero yo me refería en esta ocasión al reto de el reto del hielo y la sal. El reto del hielo y la sal, que consiste, bueno, en eso mismo, poner sal y hielo en alguna parte de tu cuerpo y dejarlas ahí la mayor cantidad de tiempo posible. Pero bueno, retos menos conocidos, o bueno, retos menos famosos, fue el de ir por la calle besando a quien se te cruce, o quien, por ejemplo, si vas por la calle y alguien te sonríe, besas a esa persona que te sonrió. Este no tuvo como mucho éxito. No sé si afortunada o desafortunadamente no tuvo éxito, pero bueno. Otro reto que también no duró mucho porque la gente de repente se vuelve muy intensa. Era llevar contigo un par de almohadas y con ellas aventárselas a alguien más e iniciar una guerra de almohadas con desconocidos finalmente. Hubo gente que sí lo tomaba muy agradablemente y se divirtieron con esta situación. Hubo gente que no y desgraciadamente algunos fueron a parar a la cárcel, o por lo menos un día o dos, por agredir a un policía. También se emocionan y hacen estupideces, ¿no? ¿Quién les manda a agredir a un policía? Pues, dice por acá Katia Silva, hay otro muy bobo y peligroso, poner a alguien acostado en la pared. Y hacerle presión en el pecho hasta que se desmaye. Claro, este también fue bastante popular, sobre todo en las escuelas. Les encanta hacer tonterías, como que la cabeza todavía no les gira bien la piedra. Y les dio por hacer este tipo de reto. Que no, la verdad es que no recuerdo muy bien el nombre. Pero sí, era recargarte en una pared, recargarte en la pared. Y alguien más con más fuerza que tú apretaba tu pecho a la altura de tu corazón hasta que te desmayaras. Esto sí ocasionó obviamente muchos desmayos, afortunadamente muchos desmayos. Pero también causó problemas de insuficiencia cardíaca, problemas de insuficiencia respiratoria, costillas rotas y me parece que por ahí creo que son 3 o 4 muertos. Porque si finalmente detienes el corazón, detienes las vías respiratorias y bueno, y haces que tu cuerpo entre en un estado de shock muy fuerte. Ay, juro que yo escucho que hace bling aquí esta cosa. Acá está. Puede dañarte el cerebro, sí, por falta de oxígeno. Digo, si es muy, ¿cómo se dice? Si es muy corto el periodo que te quedas sin aire, pues no. No te daña el tan fuerte el cerebro. Pero recordemos que pues si te desmayas un minuto, ya es que, como que puede haber problemas cerebrales o problemas de otras cosas. Pero sigue siendo peligroso. O sea, el detener tus vías respiratorias, nada más porque sí, o el detener tu corazón de esa manera tan abrupta, para tu cuerpo es una alteración muy fuerte. Entonces sí es problemático. Un reto que nunca haría, aunque me pagaran $1,000,000, hay un chorro. un chorro de retos que aunque me pagaran no haría. Son muchísimos. Pero también hay muchos retos que sí suelo hacer. Soy una persona que no le gusta que la reten, entonces es como, ah, me retas, entonces lo voy a hacer. Pero también tengo conciencia y cerebro funcional, entonces no le hago a todo. Dice por acá, muerte de neuronas, claro que sí, también genera muerte neuronal este tipo de acciones. ¡Ah! Me quiere, no. Ah. Otro de los retos, que este fue creo que el más aceptado. Tranquilo, porque también mucha gente no lo hizo porque ciertamente es muy tranquilo. Fue el desafío Touch My Body, o el reto Touch My Body, toca mi cuerpo. Que era un reto más que otra cosa picante. Y este reto obviamente se hacía con otra persona, la cual... pues por turnos, o sea, ya sea uno tú y uno yo, se vendaban los ojos y tocaban con el dedo índice distintas partes o lugares del cuerpo de la otra persona. Y bueno, la persona debe de adivinar qué parte del cuerpo le está tocando, ¿no? Y así pasaban pompas y boobies y ombligos y nalgas y demás cosas como muy... como muy tranquilo eso. Obviamente hay gente que se la manchó más y ya les pusieron cosas más perturbadoras, pero bueno. También estuvo en un buen rato en YouTube el reto el desafío de maquillarse a ciegas. Y este también se necesitaba alguien a tu lado. Y se maquillaban entre las dos, ya sea una primero y la otra después. Se vendaba a una persona los ojos y en la mesa tenía los distintos aparatos, utensilios de belleza, y obviamente se los ibas poniendo conforme uno creyera. Esto era bastante psicodélico, porque incluso muchos hombres estuvieron pues aceptando esta cuestión del maquillaje, ¿no? Con tal de hacer el reto. ¡Hola, Fubu! ¿Qué reto quieres que hagamos? ¿Qué reto? Sí, ya habíamos hablado del reto del agua caliente y dijimos que nada más la gente tonta, pero bueno. Renata Reci nos dice: hola Uma, hace mucho tiempo de no poder escucharte por el trabajo, pero la semana pasada me operaron y estaré suspendido un mes, por lo que al menos podré escucharle. El reto que estuvo sonando bastante hace poco era el de la ballena azul, porque el que también hubo varias muertes. Bueno, nosotros hablamos de retos populares en YouTube. Tú ya te volaste la barda, porque el reto de la ballena azul, bueno, es un reto que todavía resiste un poquito, ya no tanto. Pero más que un reto, era una cuestión de auto. De suicidio, pero de un suicidio a... Es que, ¿cómo se puede decir esto? Era una forma de obligarte... ¿Cómo lo puedo poner desde mi perspectiva? Es una forma de obligarte a suicidarte. Como cuando tienes ganas de hacer algo. ¿Ah? Tengo ganas de comerme un pastel. Y entonces le dices a una persona: mira, ¿por qué no me retas? ¿Por qué no me retas a terminarme ese pastel? A que me acabe todo el pastel. Y si a la otra persona le vales 3 kilos de riata y le vales nada, obligarte a que te suicides pues no le cuesta nada, ¿no? Obligarte a que te comas un pastel pues no le cuesta nada. Y aquí sucedió exactamente eso. O sea, estás buscando una forma en la que alguien te obligue a suicidarte porque tú quieres suicidarte, pero no encuentras la forma de cómo hacer que te suicides o de... encontrar una verdadera razón para suicidarte. Y la gente se acercó a la ballena azul para eso. Para suicidarse. Y echarle la culpa a alguien más, ¿no? Porque finalmente estos chicos se dedicaban a manipular una mente que ya tenía en la cabeza el hecho de suicidarse. Y pues ya no cuesta tanto trabajo. Cuando alguien ya tiene en la mente: quiero hacer algo... Y si te encuentras a alguien que te dice: sí, sí, échale ganas, y te empieza a echar porras para que lo hagas, lo vas a terminar haciendo. Entonces, el ponerte retos, como dicen por ahí, porque además el reto de la mañana azul era el final de los sepa cuántos números que tenías que cumplir, el último era suicidarte, ciertamente. Te asustaban, o entre que te asustaban sí o no, diciendo que conocían dónde vivías, que conocían quién eras, tus amigos, tus familiares, y que bueno, si no te suicidabas, al final de cuentas ellos te iban a mandar matar. Nadie llegó a saber si sí o si no los mataban. No se sabe. Pero tenían una lista y habían varias situaciones que tenías que cumplir como retos. Cortarte, mutilarte, hacerte cierto tipo de cosas. Y subirte a algunos lugares muy muy altos, tomarte fotos, hacer videos, como destruir toda tu estima. Pero esta situación finalmente era para destruirte mentalmente y que tú solo terminaras con tu vida. Por eso, y de ahí mi conclusión de que era algo, si tú ya tienes en mente algo, sobre todo el suicidio, recurres... Tú tienes en mente el suicidio y no tienes el valor para suicidarte, buscas a alguien que tenga la culpa o que te force a hacerlo, porque es algo que está en contra de tu mente. Tu mente por sí sola te obliga a que continúes con vida. Entonces, el que alguien más te force a hacer este tipo de actos, o que te obligue, entre paréntesis, a suicidarte, bueno, es otra cuestión. Por eso yo digo que es un autosuicidio, aunque suene redundante, sí, porque estás diciéndole a alguien que te obligue a hacerlo. Entonces es redundante, ¿no? Es redundante, necesitas a alguien que te diga sí, sí, suicídate, sí, sí, sí, aunque tú ya lo estás pensando. Entonces es como... Puede ser visto, sí, sí, fue visto como un asesinato. Por eso el tipo que inició estas cosas, o los tipos que iniciaron estas cosas de la ballena azul, los arrestaron y están siendo, según esto, procesados, ¿no? Pero pues ahí como que cosas más, cosas menos y pues ya. Fuzzy. ¿Pero qué más acepta el buitre? ¿Yo qué? ¡Ah! El buitre lo destruyendo matrimonios desde el 2016. El de Touch My Body, yo contigo fugo, hago lo que quieras. El reto de Charlie, que al final terminó siendo una foto, una promo de una película. No. Inicialmente el juego de Charlie tiene años, muchos años. Antes no se hacía con lápices cruzados, se hacía con dos lápices, sí, pero la cosa era si eran dos lápices, no es cierto, eran tres lápices. En mis épocas eran tres lápices y ponías el... tenían que ser tres amigos, mínimo. Uno sostenía una punta de lápiz, el otro sostenía la otra punta de lápiz y hacían que los lápices se tocaran del lado del borrador, del lado de la goma, del lado rosita. ¿Ok? Y cada uno ponía como una fuerza en específico, no muy fuerte, no muy débil, porque si no se cae el lápiz, obviamente, pero que se tocaran lo suficientemente como para que no se separaran, ¿de acuerdo? Y el tercer lápiz, esto era que un amigo estuviera diciendo Charlie, y lo pasaba el lápiz o alguna piedrita o algún borrador alrededor de los lápices sobre la zona de la goma, ¿no? Y entonces era Charlie. ¿Cómo nos va a ir en el... Vamos a probar el examen y si se movía hacia donde estaba tu amigo era así, hacia donde no había nadie, técnicamente porque nada más son tres, pues entonces era no. Ese era en mis tiempos de Charlie, ahora lo hicieron cruzado en una cruz, bueno, ya. Cuestiones más, cuestiones menos. La cuestión aquí es que, pues bueno, ¿qué tanto crees en este tipo de tonterías? Y si eres creyente de los de que hay alguien más, pues que sí está en este plano astral y que pues obviamente son fuerzas que no conocemos, pues te vas a dar cuenta que puedes atraer seres diminutos y que tal vez son que te hagan algunas que otras travesuras, pero pues nada del otro mundo. Y si no crece nada de eso, pues simplemente es un juego más y ya, se acabó. Sí, el Touch My Body es bastante sexual, fue bastante entretenido por esa situación, porque además sí, hubo muchos videos sobre esto, de gente haciendo Touch My Body, entonces empezaron a hacer Touch My Body ya más sexy, con tócame una chichi, tócame un pezón, tócame una nalga, tócame por aquí, tócame por allá, y pues obviamente eso se volvió bastante intenso en algunas cuestiones, ¿no? Que por cierto, Renato, ojalá te recuperes súper bien y que no te pase nada del otro mundo, ¿ok? Suerte con eso de la recuperación. Y tómate tus medicamentos bien, ¿eh? Paco dice, a mí me gustan mucho los retos mientras no sean tan extremos. Me puse un reto de adelgazar 8 kilos entrenando y ya... voy por la mitad, empecé pesando 73 y quiero bajar a 65. Esos retos personales, esos retos... ¿cómo se puede decir? ¿Autoimpuestos? Son buenos, sobre todo si es para mejorar. Como en esta ocasión, me reto a bajar tantos kilos de peso, me reto a hacer ejercicio, me reto a... comer mejor, a dejar el refresco o cosas así. Si es para tu cuerpo, para beneficiar a tu cuerpo, claro que sí son muy buenos. Siempre son bien aceptados porque tu cuerpo lo va a agradecer infinitamente. Yo reto a jugar Mayuno IE. ¿Qué es eso, Fubu? Ahora dime, ahora explícame qué es eso. ¿Qué es Majo no IE? Majo. ¿Qué es eso? Ya me hiciste pensar. ¡Ah! ¡Es un juego! ¡Ay! ¡Es de tus juegos! ¡No! Por... ¡Es que tus juegos me dan miedo, Fubu! ¡Ah! Me da miedo tus me da miedo tus retos, Fubu. Digo, tus juegos. No. Pero, ¿qué les parece si... hagamos. ¿Qué les parece si en lo que piensan qué reto me pondrían a mí? Ok, vámonos con esa situación. ¿Qué reto les gustaría que yo cumpliera? ¿Qué reto me pondrían? ¿Un reto interesante o algo chistoso o algo curioso o algo así? ¿Qué reto les gustaría que un machán cumpliera? Vamos a hacerlo así. ¿Qué reto les gustaría que Uma-chan cumpliera? Y en lo que vamos a este bloque musical, coméntenme, díganme qué reto les gustaría que Uma-chan cumpliera. Y quizá, dependiendo de la lista de retos, vemos si es posible o no es posible. Y hacemos un video al respecto. Quizá. Convénzame de hacer todos los retos que se les ocurran y se les vengan a la mente, siempre y cuando no dañe mi persona, ¿verdad? Así que vámonos con este bloque musical y yo regreso, chicos. No se vayan, seguimos aquí en Anime Anímate. Give me, give me, I'm on my own.

世界越えて巡り合う風が通り抜けてく舞い降りた真っ白い羽ふわり揺れて惜しみなくかけがえないあなたを包みたい愛する人守る力 次は スを隠して音色もよさせ競い合って何人こなしか満載パテパトネかけた私たちもステータス仲間を集めどれで稼いでいつしか仲間の袖を繰り返す何人こなしか満載パテパトネかけた私たちもステータス Mi amor,

decirte adiós fue lo primero que debí hacer. Si pudiera ser tan solo así, pude haber fingido que no sentía dolor. Cada mentira, una maldita espina. Y es que acaso te ha lastimado lo amable que yo fui por ti. Las lágrimas que tú derramaste solo me lastimaron más. Yo diría palabras sin corazón con tal de verte contento. Aunque tú no me quieras ver más, porque está bien incluso si tú me odias. Escondí mis sueños y deseos y mis sentimientos en mi corazón. Aunque quise confesarte lo que yo siento, nuestros mundos eternos terminarán cuando destruya lo que en verdad quise. Tal vez podrás ser feliz un día de estos, lo que algún día tú poseíste. Es aquello que hace mucho perdí, que desaparece en mi interior cayendo en una gran depresión. Fui tan feliz en ese momento y también tan estúpido. ¿Qué es lo que se reflejó en tus pupilas? Aunque lo desee, no volverá. Suena un eco suavemente en mi interior. ¿Acaso si te matara me sentiría? Incluso te dije aquella noche, si no me dejas amarte, entonces no tiene sentido para mí seguir viviendo. Alzaré la mirada para fingir que en mi vida nunca te vi. Entonces dime si olvidarás estos pensamientos imperfectos de una vez. Abrazaré tu cuerpo fuertemente para evitar que se siga destruyendo. Así todo daría por parar el tiempo, lo que me prometiste aquel día, que no cumplirías con mi castigo. Tu voz suavemente se va desvaneciendo. El cielo se despedaza. Escondí mis sueños y deseos y mis sentimientos en mi corazón. Aunque quise confesarte lo que yo siento, nuestros mundos eternos terminarán cuando destruya lo que en verdad quise. Tal vez podrás ser feliz un día de estos. Se esfumará el momento en que recorrimos este sendero. Un día donde la traición ya no exista nunca más. Tal vez lleguemos a renacer. Nari yamanu ai wo sakebu yo. Subete o daite koko ni iru nda. Hikari wa soko ni aru yo. Uzure nai omai wa kake de. Kibo wo no hate mo boku wa ikiru. Ume wo tsunaida kimi to. Kimi no koe mo kitto sekai o kaerareru. dreamed it, can't decide. You can't breathe enough, you can't hide. You can be cool or you can cry. Do it wrong, not at all, or do it right. No one owes you, no one's to blame. Sit for bad genes or DNA. Ask your conscience the why and how. Do it then, do it when, do it now. Me pusiera a bailar y a cantar como el cover que hicieron de Maru en español. No, está en contra de mis políticas. Cantar en español una canción japonesa, a menos de que esta ya haya sido traducida por los grandes. La razón es porque detesto los covers mal hechos. No es nada en contra de nada, Fubu, no te sientas mal ni nada, por favor. No me gusta que las canciones no tengan buen ritmo ni buena síncopa, que no esté bien estructuradas. Soy muy... ¿cómo se diría? Payasa, muy... no sé. No sé cómo decirlo sin que suene feo. Pero soy muy rara en ese tipo de cosas y no me gustan. No me gustan. Soy de ese tipo de personas extrañas a las que no le gustan esas cosas. Entonces, como que hacer algo... como que hacer ese tipo de cosas con las que no estoy de acuerdo y mi cerebro batalla mucho. No sale. No me mates, Fugu. Quisquillosa, gracias. Muy quisquillosa. Sí, soy muy quisquillosa y no me gustan. No me gusta cuando no están bien hechas las canciones, cuando la letra no está bien, cuando la rima y la y el ritmo no van de la mano, cuando no. Muchos covers no me gustan. Detesto los covers porque están mal hechos. La mayoría están mal hechos. Hay formas de hacer que la rima, lo que dice, la traducción y todas estas cosas queden. Y hay muy pocas personas que hacen fandubs, que hacen fandubs bien. La mayoría no se fijan en esas cosas de la rima y la síncopa y el ritmo, y no les interesa, les interesa que diga lo que dice la letra, a veces mal traducida incluso. Entonces es complicado para mí caer en ese tipo de cosas. Entonces sí es difícil para mi cerebro procesar ese tipo de cosas. Perdón, yo sé que a muchos de ustedes les molestó porque son fans de muchos covers. Lo siento. Lo siento, en el caso de Fubu, bueno, yo sé que Fubu se esfuerza por hacer muchas cosas y yo he escuchado muchos fandubs de ella porque Vocal Eduardo los ha pedido aquí. Y no tengo problema con ella porque es una amiga a la que estimo y yo sé que ella se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho porque además hace muchas cosas creativas. Pero pues a mí no me late mucho eso. O por lo menos hacerlo, no. Me gusta cantar canciones que ya tienen canciones en español. De ahí que no me guste cantar mucho canciones actuales. De ahí que, por ejemplo, me sepa las canciones de antaño cuando el doblaje doblaba bien las canciones de antes. Que también, gracias a los fandubs, el doblaje ha perdido como esa parte donde se esforzaban por hacer que un opening quedara súper padrísimo. Ahora no se esfuerzan tanto y pues ya. Yo soy de las personas que piensa que los de doblaje dijeron, pues si les gustan ese tipo de cosas, donde pues, no tiene ritmo, donde no tiene... La letra no combina con las cosas y pues pues ya, ¿no? Si los españoles pueden decir luz, fuego y destrucción, ¿por qué nosotros no? Entonces, pues ahí ya como que no sé. Perdón. Sigamos con nuestras cosas, me retaron a un jueguito, Fubu, pásame la liga. Pásame la liga, yo sé que con tus juegos me muero del miedo. Pásame, voy a intentar jugar tu jueguito. No te prometo jugarlo así como dices todo el día, porque pues no se puede, tengo vida y tengo demasiadas cosas que hacer de repente. Pero, pues pásame, ya ves, y la famosa onda vital también. Pásame la liga para intentar jugar tu jueguito, a ver si no quedo ahí toda traumada. Me retaron también a ignorar a Fubu, no voy a ignorar a Fubu. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya me acordé de este. Un cover que sé que está bien hecho y que no me gusta, incluso aunque sé que está bien hecho. Esta razón es porque la razón por qué no me gusta es porque aprecio demasiado este anime. Entonces, el escucharlo en una versión en español me rompió el alma. No me interesó si estaba bien hecho, si tenía síncopas, si tenía ritmo, si tenía nada. No me interesó nada. Lo detesté desde el momento en donde vi el título. Y lo escuché tan poco que incluso no me acuerdo bien ni si la letra está bien. Pero lo odié. Lo odié, así que más que el hecho de que sea la persona que es, porque quien lo canta es Ailonka. Ailonka fue quien cantó esta canción, este cover en español. No le puse tanta atención porque además, como les dije, es un anime que me llegó mucho, mucho, mucho al kokoro. Un anime que marcó mucho, mucho mi vida. Entonces me pegó cuando lo escuché, fue así como que ¡no, Satanás, no! Y así. Pero, la verdad es que yo soy de la idea de que Ailonka hace muy buen trabajo. Ella como persona no me cae muy bien. Cuestiones por ahí que de repente saca, o comportamientos que de repente saca. No tengo el gusto ni el susto de conocerla en persona, pero no es una persona que me caiga muy muy bien. De lo poco que yo sé, cuando la conozca en vivo y en persona, ya quizá cambie mi perspectiva, ¿no? Lo poco que sé de ella, pues no. Pero su trabajo como persona de covers, como cantante en este tipo de cosas, es bastante bueno, es bastante aceptable. De ahí que pues decidiera hacer esta canción, que a ver, vamos a ponerlo porque luego dicen, ni pones nada ni nada, entonces vamos a ver. Que es esta finalmente la canción que a mí no me... no. Y pues ya, ¿no? Es ese como el... como que me genera estragos mentales medio intensos y es así como que... Entonces, sí me quiebra muchas cosas. Pero no tengo nada en contra de que haya gente que le guste. O sea, está muy chido que les guste hacer covers, que les guste cantar en español, que les guste traducirlas y que intentan hacer buen trabajo. Dice Facu Julián que Uma mande saludos como Lucy. Yo quiero que cantes Rose o Lucy, ya que no son letras 100% japonesas. Me es más fácil. Yo no digo que no, el cover, o sea, La niña canta bien y sus covers son muy chidos. A mí me gusta su trabajo, me gusta su trabajo. Ella como persona lo hago a un lado. Me gusta su trabajo. Me gusta su trabajo, me gusta lo que hace. Y el cover incluso está bien, la letra está bien. Ahí hay algunas palabras que quizá cambiaría y que no se notarían por la cuestión de diferentes países, porque sigamos con esto del español, de que es, tiene palabras donde son diferentes cosas. Si yo digo fresa, quizá me refiero a una persona que habla como de una forma distinta. Y usted, para ustedes fresa es la fruta, y para otros la fruta es fresilla, y así nos podemos ir, porque el español es muy variado. Pero está muy bien, sus covers me gustan, la letra me gusta, la forma en la que hace las letras me gusta, todo eso me gusta. Pero son pocos los que realmente se dedican a hacer este tipo de cosas bien. De ahí que, por lo menos en Anime Anímate, me cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. Poner covers, porque me causan esta cuestión. Las de FUBU no, porque FUBU la quiero mucho y no me interesa. Es FUBU y como con los amigos, no tienes ese tipo de cosas, entonces con FUBU no me interesa. FUBU la quiero y me gusta escuchar su trabajo. Y me gusta ver la pasión con la que ella trabaja. A eso me pasa con amigos. Pero con personas que no conozco me cuesta mucho trabajo. Ya, no van a empezar con... Es que seguramente no te gusta el trabajo de FUBU. Es que seguramente lo dices porque... Sí, con FUBU sí quieres quedar bien. No, no me interesa. Cuando son mis amigos, realmente... Lo veo desde otra perspectiva, veo su intención por hacerle el trabajo. Toda la intención, todo el trabajo que hay detrás de eso, porque no es fácil. Yo no me dedico a eso y cuando me dedique a eso, pues será un trabajo de lleno, ¿no? Es como la gente que dice que los youtubers son personas súper flojas, que no quieren trabajar, que solamente quieren ganar dinero de que les caiga del cielo, ¿no? Lo que ustedes no saben es que para ser youtuber, si es una verdadera friega, porque tienes que dedicarte a editar videos, a subir videos, a buscar cosas que les llamen la atención a todo mundo, la forma de hacer que lleguen más personas a tu canal, que vean más tu canal, que le sigan dando like, que lo visiten, que lo vean, que se suscriban, o sea, es un trabajo, quieran o no, es un trabajo. Que sí que están en sus casas, ok, sí, están en sus casas, pero siguen trabajando. Si no me creen, de verdad, métanse, si pueden ustedes conversar con algún youtuber, pregúntenle, revisen sus videos, por ahí casi todos los youtubers tienen un video donde dicen todo lo que tienen que hacer para ser youtubers, y es increíblemente pesado. Se dedican horas y muchos días a editar. Por ahí estuve viendo varios videos. Entre ellos uno de un chico que se llama Lonrot, que a mí me encanta, me cae súper bien. Y él mismo dice, no está seguro de si va a poder continuar haciendo videos, porque no hay mucha gente que lo vea, no hay mucha gente que lo visite, y se gasta mucho tiempo en crear ideas, en editar sus propios proyectos. Y es complicadísimo, es complicado. De verdad es muy difícil sostener algo tan complicado. No es fácil, sí, así como hizo. No es fácil. Sí, soy multivoces, de repente me salen muchas voces. Para que peleen lodo. No tengo necesidad de pelear con nadie con el lodo. Quizás sí peleen lodo, pero sea por gusto, no por otras cosas. Eso de hacer voces, por ejemplo, lo que hace Ichi de cantar. Yo puedo solo hablar y hacer distintos tipos de voces, pero lo que hace FUBU de hacer la voz de FUBU, o todas esas variaciones que ella hace, para mí es sorprendente porque lo hace cantando y con ritmo. Entonces no, para mí sí es algo así como que no manches, qué onda, yo no puedo hacer eso. Yo puedo hablar, pero no hacer ese tipo de cosas. Ese trabajo, esa forma de vivir, de hacer videos y de hacer trabajos y de editar y todo eso, es una verdadera chinga. Cosa que muchos no ven, cosas que muchos piensan, pues es bien fácil. De verdad, es complicado. Yo quise y a la fecha quiero intentar seguir haciendo cosas para mi canal de YouTube y me cuesta trabajo porque a veces no tengo el tiempo, porque a veces entre el trabajo, mis hijos, mi casa, la familia, se me juntan muchas cosas, la radio, y no se presta. A veces tengo ganas de decirle a Mogo, por ejemplo, que es que me ayuda a grabar y a editar. Vámonos al parque y grabamos sobre las hormiguitas, ¿no? Vámonos a comer a X lugar y vamos a grabar cómo es que hacen la comida, porque también hay muchas cosas que... videos que vienen, no sé, un gringo viene a México y graba cómo se hacen los tacos. Y lo graba mal, y yo lo veo y digo, no manchen, así no son los tacos. O ideas que tienen sobre comidas y que no están bien hechas, ¿no? Sobre todo si son cosas mexicanas, porque es mi país, finalmente vivo aquí. Y hay veces en las que lo digo, lo pensamos y ahí queda. Porque cuando vamos se me olvida totalmente y me dedico a comer. Entonces, así como que, fuck, esto lo tenía que haber grabado, ¿por qué no lo grabé? Entonces, son como cosas raras. Y la gente que se dedica a hacer tanto fandubs como cosas de YouTube, todo el tiempo están pensando en ese tipo de cosas, cómo hacerle, cómo subir videos, cómo ganar más dinero, porque finalmente es un trabajo para ellos. No es tan fácil. Ah, exacto, es divertido cuando lo haces como hobby, cuando lo haces porque, de repente se me ocurrió hacer este video y órale, padre. Pero cuando lo haces ya como un trabajo, empieza a dejar de ser divertido, se te empiezan a quemar las ideas. A mí me ha pasado como locutora que de repente ya no sé qué idea sacar, porque no sé si ustedes vayan a aceptar un tema o no. También ser locutor está canijo, entonces de verdad es complicado, todo trabajo es complicado y sobre todo entretener a otras personas es bastante complicado. Entonces por eso a mí en lo personal estas cosas de los covers no me gustan. No soy fan de ese tipo de cosas. Intento hacer lo posible por cantar en japonés, pero el japonés, como no es mi lengua natal, no me sale tan bien. Como no lo he estudiado, no me pegues, hija. No he estudiado como debería de ser. Tampoco me sale bien. Entonces medio intento guachaguachear el japonés. Y sí, sin duda alguna, las que mejor me salen son las que guachaguacheo en japonés y tienen parte de inglés, me salen más. Así como dice Facu, las canciones que están japonés e inglés son más fáciles porque tienen parte de inglés y se escucha menos peor. Pero bueno, dice Bocalo, bueno, por eso no subo videos en YouTube, los dejo en privado, porque sí es complicado, además todo el mundo te critica. Quieres subir videos a YouTube y entonces todo el mundo te empieza a dar dislike. Porque entonces te pareces a fulano, a sutano, perengano, porque quieres hacer cosas que no van, porque eres morenita, porque eres güera, porque tienes un lunar, porque los labios, porque por todo mundo te critica por cosas incluso más burdas y tontas, ¿no? Dice Vocal Eduardo, me gustaría que aquellos que piden hasta el cansancio a los youtubers, ¿cuándo subes video que escuchen eso que dices? ¡No creas! Yo entiendo mucho su situación, me pongo a veces en sus zapatos, pero también me pasa el lado contrario. Sucede que, por ejemplo, yo soy gran fan de Dross. A mí me encanta Dross, soy gran fan de Dross. Y últimamente Dross se ha dedicado como más a hacer libros, como más a dar entrevistas, salir en espectáculos o en distintas cosas, y ha dejado a un lado eso de hacer sus videos tal cual él los hacía antes. Cosa que sí está padre, pero también como que rayan un poquito cuando eres fan de algún youtuber o de algún locutor, cuando empiezas a rayar en cosas raras, porque entonces empiezan los... vaya, los fans o los amigos o la gente que lo rodea y que le escribe a decirle, ¿por qué no haces un tema de, no sé, de los fantasmas que aparecen en el metro, ¿no? Y entonces Dross hace un video sobre los videos que ya le enviaron de cosas del metro. pero se ve forzado. Hay veces en donde dices, este es un video de Dross, pero no parece video de Dross porque tiene cosas o tiene formas de hablar donde no es Dross, ¿no? O a veces se tardan tanto en mandar videos porque se van de gira, ya se vuelven famosos y cambian totalmente su temática. Por ejemplo, había hace mucho tiempo un grupo de chicos que se llaman Los Polinesios, que a mí me gustaba. Eran tres hermanos, creo que son tres, dos chicas y un chico, que se la pasaban haciéndose bromas. Y era bastante entretenido porque yo como persona no me atrevo a hacer bromas pesadas. Soy de hacer bromas muy tontas, muy bobas y muy sencillas. Pero estos chicos hacían bromas pesadas entre ellos. Incluso sus papás se prestaban a hacer bromas y ayudar a hacer bromas. Y era como una familia bastante simpática. Y de repente se volvieron famosos y dejaron de hacer este tipo de cosas. Y entonces ahora se dedican a viajar a través del mundo y te dicen que cuando vayas a París, visites tal lado, o hagas esto, o hagas aquello. Y he escuchado a mucha gente que cuando hablamos de cosas de youtubers, siempre sacan a Los Polinesios. ¿Por qué? Porque no les gusta cómo están haciendo ahora su trabajo. Se vuelven famosos, se vuelven con chicos de dinero y entonces pierden el piso y ya cambian su forma de ser, cambian su perspectiva, cambian su canal, cambian todo lo que tenían antes. Por eso ser youtuber es tan complicado, no es fácil. También por eso, de ahí hay mucha gente que, youtubers que se dedican a hacer estos retos tan bobos, porque intentan jalar gente y volverse populares. Por acá, ¿qué? ¿Recuerdas el tema que te pedí de Dove Live? Los mismos fans le pidieron el tema hace 5 meses. Sí, yo sé, esos chicos de Love Live, que me parece que son las chicas que yo por aquí hice una entrevista con ellas, de verdad se esfuerzan. Son chicas de muchas edades variadas, de muchos países variados, y se esfuerzan porque hagan algo en conjunto, y eso es más complicado. Si a uno como solista le cuesta trabajo editar una sola voz, cuando tienes 15 voces, 6 voces, 7 voces, que además todas son de distintos países con distintos acentos y todas tienen diferentes ritmos, es más complicado. Entonces, ya me alargué con esto. Es muy complicado, de verdad es muy complicado. Yo respeto el trabajo de cada quien porque cada trabajo es bastante complicado, es bastante difícil. No son cosas fáciles. Si fueran cosas fáciles, cualquiera las haría y cualquiera duraría una cantidad de tiempo. Y seguramente YouTube se volvería pobre porque entonces los comerciales no le bastarían para pagarle a tantos youtubers que serían famosos. Pero si tienen un youtuber que les gusta su trabajo, échenle porras, denle likes a sus cosas, suscríbanse a sus canales, vean sus videos. Es bueno ayudar a los youtubers cuando de verdad se esfuerzan por hacerlo. Por ejemplo, este chico que vi, que se llama Lonrod, que a mí me causa, de verdad, sus videos son súper cortitos y me hacen reír mucho porque tienen muchas cosas graciosas. Intenten buscarlo, se llama Lonrod, sale muchísimo en Facebook. Son cortos sus videos. Y él mismo dice, no sé si vaya a seguir viviendo de esto. Es complicado, es difícil ser youtuber, es difícil ganar dinero de eso, no es fácil. Es padre al principio cuando lo haces por hobby, porque te gusta, pero ya cuando te pones en la mente, quiero ganar dinero y quiero que YouTube me pague, se vuelven cosas complicadas, se vuelven cosas bastante, bastante, bastante difíciles. Pero bueno, vayan, vean videos, disfruten los videos. Hay muchos videos muy padres en YouTube. Si van a hacer retos, si van a mandarme retos, no les diré que no. Si van a mandarme retos, piensen en retos que sean posibles que los haga y que les gustara que los hiciera. Porque también soy una persona, como dice por acá Facu Julián, soy una persona quisquillosa, entonces es complicado. Me gusta mucho hacer retos, sí me gusta mucho hacer retos, soy una persona que le gusta hacer retos, siempre y cuando no sean estúpidos ni queden en el hecho de que, en el hecho de la estupidez me va a hacer dañarme a mí misma en esa parte, no me gusta. Ah, ves, como dice Facu también, la mayoría de los youtubers nuevos solo agarran las cosas de moda, ya sean juegos o hacer bromas. Y las suben, ¿no? Entonces también hay cosas que corrompen el sistema. No hay buenos youtubers ahora, están saliendo como cosas muy raras. Pero busquen buenos youtubers, como este chico que es Lonro, también me gusta mucho. Estuve viendo a Paulette, que es una chica que también habla de casos raros, de casos tétricos por ahí, tenebrosos, de la vida real, fantasmas, casos misteriosos y algunas cosas por ahí también truculentas. Muy, muy buena. Dross, que últimamente ha estado como raro, pero está muy bien. No sé qué es eso, Cito94. Dice, reto a Uma a hacer un gameplay narrado de Unfair Mario. No sé qué es eso. No sé qué es eso. Si me lo describes con peras y manzanas, te entiendo. Y pues bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Los quiero mucho, pórtense bien. Si van a hacer cosas, retos, pues cuídense que no alteren, que no dañen su integridad ni su vida, por favor. No me reten a hacer cosas como la que ya dijo Vocal Eduardo, de que no le haga caso a alguien, porque no los voy a ignorar, los voy a ignorar a ustedes, más así que los ignore a ustedes que a la persona que me dicen. Y pues si van a buscar youtubers, busquen youtubers. Hay unos que me encantan, que me gustan mucho. Pueden preguntarme de algunos youtubers. Soy muy quisquillosa, como dije, entonces veo pocas cosas de YouTube. Y pues así soy yo, rara y extraña y curiosa. Y bueno, nos vemos, ahorita voy a ver ese video. ¿Qué? Ahorita queda el podcast en un ratito más por si se perdieron alguna parte. ¡Ah! De Gaming Mario. Hace mucho que no juego Mario. Ok, pues no sé, tendrían que mandarme la liga del juego para poder jugarlo y hacer el ridículo. Pero sí, yo soy, yo fui, yo seré Uma-chan. Los espero el día miércoles, los veo el día miércoles, mañana no. Y así como dice Fubo, pues quizá hagamos miércoles de confesiones si todo sale bien. Y si ustedes les gusta la idea, pues hacemos miércoles de confesiones. ¡Ayoncito! Los quiero mucho, pórtense bien. ¡Mátene! ¡Bye, bye! Minasan. Ya sí, chao. ¡Mátame! We'll be right back.